Bueno, continuamos. Pasaron 5 minutos de las 11 de la mañana y ya estoy en contacto con Pedro Coria, quien me va a informar cuándo surgió esta posibilidad de crear una Confederación Nacional Ranculche. ¿Por qué y el significado que tiene para él en lo particular que hoy sea una realidad? Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por atender. Bueno, a ver, Pedro, bueno, contame qué es esto, por qué, cómo surgió. Bueno, esto lleva una historia bastante larga de bastante tiempo. El tiempo, a ver, Germán Canoé era uno de los que insistía en el armado de la Confederación. Y bueno, en realidad era un tema que lo veníamos manejando y lo veníamos discutiendo. Decir, a ver, desde la organización de las comunidades a la organización de los consejos en las provincias y de la organización de esos consejos hacia la Confederación, hay un salto muy importante en calidad política, digamos, ¿no? En organización política. Es decir, las comunidades tienen autonomía, se pueden autorrepresentar, van al CPA, gestionan. Como Consejo del Onco van todas las comunidades, como Consejo del Onco Comunidad Indígena van todas las comunidades, y como Confederación van todas las comunidades del territorio a hacer reclamos que tienen que ver con el territorio, no con las provincias, sino con el territorio ancestral, ¿no? Al Estado argentino. Es decir, bueno, que nos reconozcan como pueblo, como nación, dentro de la Argentina, en un territorio ancestral, más allá de las fronteras de las provincias, ¿no? Uh-huh. Ese es el sentido de la Confederación, ese es el sentido político de la Confederación y la necesidad política de las comunidades de avanzar en la organización, ¿no? Para pelear al Estado la reparación histórica, para pelear al Estado, bueno, primero el reconocimiento como Confederación, como pueblo, como nación, dentro del territorio, ¿no? A través de los organismos que el Estado tiene y que han ganado la lucha indígena, ¿no? Es decir, porque acá la 23.302, que es la que creó el INAI, no fue por sensibilidad política del Estado argentino, sino por la propia lucha de los pueblos. De ahí el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, de ahí el Registro Nacional de Organizaciones y Pueblos Indígenas, como el RENOPI. Es decir, hacia donde vamos nosotros como Confederación, a que nos reconozcan la preexistencia como pueblo. Es decir, todo eso es parte de la lucha indígena y todo tiene que ver con el avance de la lucha indígena, ¿no? Así que bueno, en esa etapa estamos, digamos, como Confederación. Bien, en este camino, porque vos me decías, esto es una larga historia, en este camino supongo que, pandemia de por medio, quedaron algunos amigos, algunos hermanos en el camino que seguramente inspiraron también a seguir en esta lucha para conseguir la creación de esta confederación y para pedir una reparación histórica. ¿A quién recordás particularmente? Bueno, para nosotros, nuestros ancestros, la gente que pasó a otro plano, está con nosotros, ¿no? Nosotros, en algún momento, algún lonco lo dijo ayer, si estuvieran, y después dijo, pide disculpas, yo, no, en realidad están, sí, están con nosotros. Están con nosotros desde Mariano, desde Palmé, Germán Canoé, Mariqueo, Nazareno Ferraino, Fermín Acuña, todos los hermanos que han partido y que han viajado al Cumé Malal, al Corral de lo Bueno, están con nosotros y comparten nuestra lucha y comparten nuestra alegría y nuestras tristezas también. Así que nada, lo de ayer fue muy muy emocionante porque así en el territorio ancestral a 200 kilómetros de nuestra capital, que es Lebucó, vueltos a reunir desde todos los lugares del territorio, de Córdoba, de San Luis, de Mendoza, de Buenos Aires, de La Pampa, todos ahí juntos, pegando el grito de hermandad y diciendo, bueno, justamente volvimos y nos juntamos y vamos a seguir dando pelea. Así que en eso de recordar, recordamos a todos y porque todos están, ¿no? Donde se alivió. Bien. Yo quiero felicitarte a través tuyo, reconocer y acompañar a todos los miembros de esta Confederación Nacional Ranculche de La Pampa, de las provincias aledañas también, por supuesto, entiendo que son 15, y desearles todo el éxito del mundo en todo aquello que emprendan. Lleva mucho tiempo, pero de a poco, más o menos, algunas cosas se van solucionando y el resto de lo que no puede hacer la ley seguramente lo tendremos que hacer nosotros como sociedad para respetarnos y sentirnos todos iguales y fraternos. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a vos. Y justamente de lo que veníamos hablando, ¿no? De si están nuestros hermanos... Lo que vos decís desde tu corazón, desde tu pique, hace recordar eso y hace recordar la presencia de nuestros ancestros y hace recordar la presencia también de esta realidad que le duele a todo el pueblo. Así que, y que por supuesto todo el pueblo argentino, toda la sociedad apoya la lucha indígena. Así que para nosotros no nos queda más que agradecer por el acompañamiento, por la atención y que se cumplan esos deseos de tuyos de que avancemos como corresponde, que tengamos los logros que nos merecen. Así que muchísimas gracias por el espacio. Hasta la próxima, y bueno, ya tienen el número de nuestro productor, así que nos están avisando cualquier cosa a su disposición para difundir lo que sea necesario. Gracias, abrazo enorme. Gracias, gracias. Te voy a callar.